poncho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con María psicotrónica, traga fuego supersónico y sus asesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, de la medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental. También garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental. En la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el desfifore intelectual, en la vulgar falta de identidad. Cultural aquí nunca va a acabar. Un rasta ranchero y un escatero jaranero, y una yacera que canta blues y bolero. Mestizaje cultural de la misma campechana mental. Saludos a toda la banda que ya está por acá, en el Facebook Live, y a la banda que, bueno, pues nos va a escuchar o nos está escuchando en el programa grabado. Bueno, saludos a toda la banda. Este es el programa de este sábado 6 de junio del 2020. Estamos en vivo para Facebook Live el día de hoy. Y saludando a toda la banda que ya más o menos está ahí congregando. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado a los Caifanes. Así es de que, bueno, pues si les late el rollo, ahí que ustedes puedan pedir algunas rolas, si quieren algunas rolas. Tenemos, creo que, bueno, la etapa de Caifanes, ya ven que son, es una etapa Caifanes y otra Jaguares. Entonces la etapa Caifanes la tenemos toda, la etapa Jaguares creo que no la tenemos, pero sí Caifanes, toda esa etapa de Caifanes tenemos. Así es de que, bueno, si quieren pedir alguna rolita, por supuesto, vamos a estar aquí hasta las 8, un rato, una horita vamos a estar aquí transmitiendo en vivo para toda la banda. Así es de que, bueno, pues si les interesa, pues por aquí vamos a estar un ratillo para que ustedes puedan escuchar las rolas que ustedes quieran. Así es de que chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo Líbrido, por cierto, saludando a toda la banda. Y bueno, este es el programa como número 46, creo, que estamos haciendo de el periodo llamado de la pandemia. Así es de que, bueno, bueno, pues espero les lata. Y pues vámonos a la música el día de hoy. Caifanes para todos ustedes. Y vamos a estar por aquí un ratito. Así es de que, bueno, pues vamos a iniciar. Es que hay unas partes que son en vivo, y otras que no son en vivo. Bueno, vámonos con una del primer disco, creo que es del primer disco. Esta rola se llama Los Dioses Ocultos. Ay, este no, este. Porque uno quiere lanzar. Bueno, iniciando ahí las rolas de estos carnales, de los Caifanes, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio, y saludando ya a la banda que ya anda por ahí presente. Está por ahí el buen Gokstar Sarabia, chido carnal, un saludo al buen Gokstar. También por aquí está mi querida Rosita Cázares, chido, saludos mi querida Rose. También está por ahí Ana Yeli Gudiño, chido, gracias. También está Mileni Caleidoscopio Opio. Está chido ese. Mileni. También está el buen Pablo Ángel Lugo, que dice, ¡qué tranza! Saludos, ¿qué tranza? Sí, ¿qué tranza? Digo, ¿qué tranza con toda la banda? Saludos. Que nos estaba diciendo que que hace mucho que no nos escuchaba. Sí, ya tenemos casi, pues llevamos 45 programas, carnal. Llevamos 45 programas hasta utilizando esta cosa del Facebook Live. Tenemos ya más de un mes haciendo programas de radio. Vamos en el programa número 45, 46 que estamos haciendo consecutivamente. Así es de que, bueno, pues lo que pasa es que te has perdido. Pero sí, nosotros andamos aquí todavía. Ya sabes que, bueno, pues teníamos más o menos el programa pues hace ya desde hace como 4 años haciendo programas de radio, bueno, en Sublevarte Radio. Y bueno, pues hubo ahí un pequeño standby porque, bueno, la chamba, y aparte no teníamos computadora, y bueno, se reunieron muchas cosas que nos impidieron, pues, que pudiéramos darle continuidad al proyecto, que quedó parado, yo creo que un año y cacho. Y y bueno, pues ahorita en esta cuestión de la del rollo de la pandemia, que no estamos chambeando, y bueno, pues nos pudimos hacer de una compu, pues estamos nuevamente retomando trabajo que venimos haciendo ya desde hace algunos años. Y bueno, pues el día de hoy que estamos poniendo también a una banda de rock mexicana muy importante, creo que de las más importantes que hay a lo largo de la historia del rock mexicano, una banda pues reconocida, ya una banda a nivel mundial, yo creo que una de las más conocidas mexicana, pues los Caifanes, ¿no? Una banda sólida, chida, bueno, que ha tenido sus tropiezos como todas las bandas, pero una banda muy fuerte, y que a la fecha sigue tocando, sigue haciendo toquines y todo el rollo. Así es de que, bueno, pues pues por acá andamos, carnal, y y bueno, pues vamos a estar aquí una horita transmitiendo ahora gracias al Facebook Live, y pues nada, aquí seguimos en el rock and roll como siempre. Y la primera rola que escuchamos fue Los Dioses Ocultos. Y bueno, pues si no tienen ahí alguna petición de rola, tenemos una bronca aquí que no lo podemos ver todos los textos que nos mandan. Voy a ver si podemos ver por otro lado, pero al menos sí podemos ver el mensaje que nos manda Pablo Ángel Lugo, que nos pregunta que hace mucho que no nos veía o no nos escuchaba, pero ya andamos otra vez. Y también Rosita Cáceres dice, linda tarde con Guadalajara en el corazón. Claro que sí. También vamos a hablar un poquito de la situación que está aconteciendo allá en Guadalajara, que es bastante, bastante preocupante, porque ya dos manifestaciones que se han realizado allá en Guadalajara por el asesinato de este compa Giovanni, pues han sido reprimidas, y bueno, pues la cuestión es de que ha habido bastantes detenidos, y los detenidos no los encuentran, se encuentran en calidad de desaparecidos, y eso sí es bastante preocupante. Pero bueno, vamos a a continuar con la música y ahorita seguimos cotorreando acerca de lo que pasa por otros lados del país. Bueno, vamos a poner esa no. Esa no. Bueno, la del Ojo de Venado creo que también es una rola chida. Es del, creo que de, también del primer disco o del segundo, no recuerdo, pero es bastante chida esta rola. Se llama Perdí mi Ojo de Venado. Caifanes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. We'll be right back. Bueno, esa rola, ájale, esa rola se llamó Perdí mi ojo de venado y aquí nos están cortando acá la señal del Facebook Live. Espero que continúe porque, bueno, apareció la leyenda así de que no sé qué, please, no sé qué, continúe, no sé qué onda. Bueno, por lo pronto, a ver si se arregla lo del Facebook Live. Queremos, ahí está, ya, queremos saludar. También llegó por ahí el buen Joel Armando Núñez Tapia, mejor conocido como el Guayabiux. Saludos a mi carnal el Guayabiux, que está por ahí. También está por ahí Alicia Lisset Almaraz Telles, saludos a Alicia. También por ahí llegó Ana Yeli Gudiño C. Bueno, saludos a toda la banda que anda por ahí. Y saludos también a los que nos están mandando saludos, que es Alicia Lisset Almaraz. Está aplaudiendo, dice, no sé, me imagino que a la música que estamos poniendo, porque no creo que a mí. Y el buen Guayabiux nos dice, ¡ese Richard! Saludos, carnal Guayabiux. Y a toda la banda, por supuesto, que nos está viendo y escuchando vía esta cosa del Facebook Live. También por ahí llegó Alejandro Dorantes, dice, amigo, esperando te encuentres bien, te sigo desde el 2000, yo te veía en la Casa de Cultura de Azcapo. ¡Ah, sí! ¿A poco? Bueno, ahí trabajé como 6, 7 años ahí en Casa de Cultura de Azcapo, ahí coordinando las exposiciones. Chido, gracias por acordarte de mí, Alejandro Dorantes. Perdón, pero no recuerdo muy bien, a lo mejor si me dices en qué exposición o dónde nos vimos. Perdón, pero chido, gracias por acordarse de su seguro servibar. Vamos a poner vamos a poner otra rola, o vamos a hablar sobre los Caifanes. Bueno, vamos a poner otra rola, ¿no? Y ahorita ya hablamos de qué onda con los Caifanes y y también vamos a hablar sobre lo que está sucediendo allá en Guadalajara, en Jalisco. Bueno, vamos a dedicarle esta rola al desgobernador de Guadalajara, que no me acuerdo ni cómo se llama, un pinche pelón. No me acuerdo cómo se llama el güey ese. Esta rola se llama La Bestia Humana. Y eso va para el desgobernador de Guadalajara. Thank you. Bueno, eso fue La Bestia Humana y bueno, se lo estamos dedicando a la bestia que tienen por gobernador, lamentablemente, los compas de Guadalajara, allá en Jalisco, que bueno, pues ahora se cree que pues que los jóvenes, todo mundo son delincuentes, pertenecemos a Morena o somos anarquistas sí somos, pero no pertenecemos a ningún partido político. Entonces, bueno, creo que el cuate está bastante mal de la cabeza, al estar buscando chivos expiatorios para justificar la represión que está haciendo contra los jóvenes en el estado de Jalisco, en Guadalajara. Y bueno, eso es bastante grave, porque pues, o sea, si la mayor parte de la población en México es joven, pues creo que la está calabaceando muy gacho este desgobernador de Guadalajara, Jalisco, Enrique Alfaro. Ya vi ahorita hace rato cómo se llama, porque no sabía cómo se llamaba el güey ese. Realmente, pues esto lo que está provocando es un descontento social, no solamente en su estado, señor, también en toda la República Mexicana. Se van a hacer manifestaciones en su contra, en contra de la represión que está ejerciendo contra su población, no solamente aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Habrá manifestaciones en su contra por esa soberbia que tiene de hablar así en contra de la de su misma población, de la misma población que supuestamente está gobernando. Así es de que bueno, pues nosotros desde aquí mandamos un saludo fraternal a todos los jóvenes y mandamos una gran mentada de madre para el señor Enrique Alfaro, que el día de estos días no ha hecho más que reprimir las manifestaciones como se hacía en otros tiempos, del priismo, en otros tiempos de también del perredismo aquí en la Ciudad de México. Que a todas las voces que eran disidentes, pues éramos golpeados, ¿no? Digo esto porque pues a mí también nos tocó participar en muchas movilizaciones y en las que se usaban a este cuerpo de granaderos para golpearnos, para amedrentarnos y para disolver las manifestaciones. Entonces, bueno, pues nosotros pensamos pues que iba a haber un cambio en el modo de gobierno de Guadalajara al llegar un gobierno de otro partido, porque originalmente había sido gobernado por priistas y por panistas, que es la misma chingadera. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor viene otro güey de otro partido, pero resulta que es la misma chingadera o peor. Entonces, pues ni pedo, ahora sí que aténgase a las consecuencias, señor desgobernador de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pronto estaremos bailando sobre su cabeza. No es cierto. Bueno, estaremos ahí manifestándonos, al menos desde esta trinchera, desde los medios de comunicación, para pedir la libertad inmediata de todos y cada uno de los chavos que fueron detenidos y que fueron golpeados. Y además estamos pidiendo sanciones para los tiras y sanciones para usted por seguirse haciendo el mártir, el chingón. Así es que habrá consecuencias también para el gobierno de Guadalajara de seguir haciendo esas jaladas. Así es la cosa, lamentablemente, pero así las cosas por su propio, ahora sí que por su propio peso caen. Y este señor ya bailó las calmadas con ese tipo de actitudes y ese tipo de gestos hacia su propio pueblo, hacia su propia gente, se supone que él es el representante de Guadalajara y está reprimiendo a su misma gente. No solamente lo está reprimiendo, sino lo está matando, como es el caso de este compa Giovanni, que por no traer el cubrebocas, sus policías lo matan. Absurdo, realmente absurdo lo que pasa en Guadalajara. Bueno, ese sería uno de los puntos de vista acerca de esta situación, que realmente pues lo tenemos que decir porque sí nos encabrona mucho que estén madreando a la gente en Guadalajara por un hecho tan simple y tan estúpido que podría ser, bueno, pues a lo mejor una sanción, o sabes que no tienes un cubrebocas, ponte un pinche cubrebocas, yo traigo y ya. Pero no, el pedo es chingar a la gente, y eso no es de o cualquier pinche gobierno que se diga democrático, al contrario, sería de un gobierno autoritario como es el de Guadalajara. Pero bueno, vamos a la música, y ahora sí vamos a hablar un poquito de estos carnales de los Caifanes que estamos escuchando el día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar Viento. Esta rola también es muy chida. No sé si a ustedes les lata, pero esta es muy chida. No han pedido rolas, ¿eh? No han pedido rolas y van a querer pedir las rolas hasta el último, cuando ya acabe el programa, y entonces ya no los vamos a poder poner. Entonces desde ahorita pidan rolas. Esta rola se llama Viento y es Caifanes el día de hoy, aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Bueno, ya están empezando a pedir rolitas. Ahorita vamos a complacer a toda la banda que está pidiendo rolas. Pero queremos mandar saludos a la banda que va llegando. Tindu Lee. No sé si así se pronuncie. Tindu Lee. Saludos, está por ahí. También Ricardo Cerqueda, el tocayo que, bueno, pues ya es cliente frecuente también. Whistly ML. Whistly, o es MI, no sé cuál sea. Si ML o MI, mi. Bueno, gracias. Y bueno, ya nos están pidiendo antes de que nos olviden. Que por cierto, esa rola la pusieron cuando fue, bueno, la han puesto en sus diversos conciertos, pero bueno, yo fui al del Zócalo, al día gratis, que pusieron, cuando tocaron esa rola, pusieron las imágenes de los 43 compas de la normal rural de Ayotzinapa. Y bueno, también fue algo muy muy muy chido ver que también dentro del rollo rock and rollero hay mucha solidaridad y mucha empatía, pues, por lo que está sucediendo en nuestro país. Y bueno, Caifanes siempre se ha caracterizado de ser un compa o ser compas que han estado en diversas luchas. Yo lo recuerdo también cuando fue el movimiento estudiantil en la UNAM, en contra de las cuotas, también en movimiento de los zapatistas, también estuvieron ellos apoyando. Y bueno, en diversas luchas han estado siempre estos compas de los Caifanes. Y bueno, en esta ocasión también han incluido en esta canción que nos pide en específico el buen Gokstar Sarabia, de Antes de que nos olviden, siempre ponen las imágenes de los normalistas desaparecidos también desde el 2000, que fue 14 o 16, ya ni me acuerdo, desde 2014 o 16, que fueron pues ahora sí que secuestrados por la misma policía y desaparecidos por esa misma policía en allá en Guerrero, en Chilpancingo, Guerrero. Y hasta la fecha, bueno, pues poco o nada se sabe de esa situación de los desaparecidos de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Bueno, vamos a hablar un poco también de estos compas del... Ay, es que se me cuatrapea. Como tengo que traer esta cosa, si no, no se oye. A ver, vamos a ver si puedo poner así. Ahí está. Es que sí está medio incómoda esta cosa. Bueno, me acomodo ya como de micro. Dice Caifanes es una banda mexicana de rock en español que estuvo activa de 1986 al 96 y de 2011 a la actualidad. Bueno, casas, las risas de unas vecinas, creo que sí se oye. Quién sabe qué están haciendo, pero está bien divertido. Dice, el origen, bueno, son originarios de la Ciudad de México. El género, pues rock mexicano, rock alternativo, hard rock, new wave, dice, y post-punk, lo que toca, ¿no? Según el Wikipedia, dice, y los miembros, Saúl Hernández, Alfonso Andrés, Sabo Romo y Diego Herrera. Aunque también, bueno, está el Markovich, el Alejandro Markovich, que fue cuando se separaron. Él se llevó su caifán, su cachito de caifanes. La banda, dice, comenzó con un cuarteto conformado con Saúl en la guitarra y voz, Alfonso Andrés en la batería, Sabo Romo en el bajo y Diego Herrera tocando el saxofón y teclados, lanzando en el 88 el álbum debut Caifanes. En el 88 se unió Alejandro Markovich, guitarra líder, y ya estructurados como un quinteto publicaron el álbum Caifanes volumen 2, más conocido como El Diablito, y luego El Silencio en el 2000, no, durante 1993, Romo y Herrera no dejaron la banda, y los miembros restantes, ya como un septeto, publicaron el cuarto álbum, El Nervio del Volcán. Eventualmente, las diferencias que existían entre Hernández y Markovich llevaron al retiro del grupo en el 95. Hernández continuaría con el proyecto de Jaguares, el cual incluiría piezas de Caifanes, además de nuevo material. Finalmente, en el 2011, tras una reconciliación con Markovich, Hernández formalmente revivió a Caifanes como quinteto. Posteriormente, sin que se presumieran más peleas internas, 2014, en un comunicado anunciado que Caifanes regresaría al cuarteto original sin Markovich. Bueno, es que es un desmadre también mantener una banda de rock, realmente. Sí, la neta, yo he visto que el cuate borracho, que no llega. A finales del 2018 anunciaron en medios de comunicación que saldría a la luz, luego de un cuarto de siglo, una última producción musical, un nuevo sencillo. Este fue lanzado el 7 de marzo del 2019 en la plataforma digital. Fue así como Heridos salió como preámbulo a un posible futuro trabajo discográfico. Actualmente se embarcaron en una nueva gira, Caifanes Tour 2019, promocionando dicho material. Bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Teniendo como origen las insólitas imágenes de Aurora, Caifanes emergió a la escena local mexicana como parte de una campaña difusora denominada Rock en tu Idioma a finales de los 80. En dicho tenor, dos de sus canciones, Antes de que nos olviden, que es la que vamos a escuchar, y Será por eso, están consideradas dentro de las 10 mejores rolas de rock mexicano. Cinco más de ellas, Afuera, La Célula que Explota, Nubes, No Dejes Que y Viento, se encuentran dentro de las 120 más representativas del rock hispanoamericano. Bueno, eso es lo que vamos a leer, porque ya es mucho choro. Y vamos a escuchar mejor esta canción. Ay, la canción que nos pedía este compa. Antes de que nos olviden, vamos a buscarla. Ay, jajay, jajay. Ya la habíamos visto. Ay, oh, ya se nos... Es que sí, como... Oh. Chingao. Perdón, pero estamos buscando aquí la rola. Ah, jajajaja. Bueno, vamos a tener que poner otra. Y después. Ah, no, aquí está, ya la encontramos. Antes de que nos olviden, y es Caifanes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido de Sublevarte de Radio. Antes de que buscaremos estos. No importa si fue nuestra vida. Thank you. Bien, esa rolita se llamó No Dejes Que, y bueno, también escuchamos la que ya nos habían pedido, la de, ay, ¿dónde está? Bueno, es una rola que nos habían pedido, ¿no? Antes de que nos olviden, bueno, ahí está. Ahí está la rola, y bueno, nos están pidiendo otras dos rolas, que una no la encontramos, pero la otra ya la encontramos. Pero ya estamos sobre el tiempo, por eso les decía que pidieran rolas, porque ya nos estamos despidiendo, ya estamos sobre el tiempo. Y bueno, la bronca es de que de repente se apaga la cosa esta del Facebook Live, y ya no podemos hacer la transmisión. Entonces esa es la gran bronca que tenemos, nada más nos dan como una hora, entonces para hacer la transmisión. Pero bueno, pues queremos agradecer a toda la banda. Ahorita ponemos la de Ayer Me Dijo Un Ave, esa sí ya la tenemos. Ahorita con esa nos despedimos, pero queremos agradecer a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de hoy, que en este programa de radio, y queremos mencionarlos. Por ahí estuvo Rosa Cázares, Rosita Cázares, que ahorita es la rola que te vamos a poner, mi querida Rosita. También Ricardo Cerqueda, Tinduli, Alicia Lisset Almaraz Telles, Ana Yeli Gudiño, Godstar Sarabia, Ashlyn Alfaro Rivera. Ah, pues por ahí está mi sobrinita. Saludos, Ashlyn. Minelli Caleidoscopio, Alejandro Dorantes, Witsili ML, el buen Joel Armando Núñez Tapia, y también por ahí el Pablo Ángel Lugo. Chido, gracias. Estamos transmitiendo casi de harina y huevo, como dicen. Bueno, más o menos terciado, un día sí y un día no, pero sábados y domingos tratamos de hacer la transmisión igual, por ahí de 7, 7:30 estamos transmitiendo todos los días aquí en por Sublevarte Radio. Así es de que bueno, pues los esperamos a la banda que apenas se dio cuenta que andamos por acá. Estamos transmitiendo más o menos diario. Y bueno, pues si no, el día siguiente, terciado. Bueno, gracias a toda esa banda que nos que nos estuvo escuchando y que nos estuvo pidiendo rolitas. Nosotros nos vamos, muchas gracias a toda la banda que nos acompañó el día de hoy. Y nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7, 7:30 por ahí de la noche. Vamos a estar aquí transmitiendo para todos ustedes. Ya estaremos con otra banda, también que nos hagan propuestas de rolas que quieren escuchar. Si lo tenemos, pues claro que sí, hacemos el programa. Por lo pronto nos vamos con esta rolita, la número 23, ya hasta la habíamos anotado, porque luego se nos va. Ayer me dijo un ave que... Ayer me dijo un ave, nada más. Bueno, esta va para Rosita, que nos estuvo pidiendo esta rola. Chido, gracias. Nosotros nos despedimos, los esperamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche o 7:30 aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda, y con esto nos despedimos. Thank you. hasta desintegrarme. Que la distancia no es cansancio, es fuerza, eres tú. Que saque el aire de mis ojos, que abrace el miedo con tus sueños, que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño. Bueno, chido, muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando el día de Oink aquí en su programa Tiempo de Híbrido. Con esto nos despedimos. Quedó una rola pendiente que no la encontramos, pero bueno, posteriormente la estaremos poniendo. Queremos agradecer también a la banda que estuvo en otras cuentas. Estuvo por ahí mi querida Susi Nicasio. Saludos a toda la banda de allá de Toluca. Y también desde Guadalajara también nos está escuchando mi hermanita Alicia Nicasio. Saludos, un abrazo, un beso, cuídate mucho porque allá el gobernador es un asesino. Nos estamos viendo, cuídense mucho y mucha buena vibra para toda la banda. Nos estamos escuchando el día de mañana. Chido, gracias y hasta mañana.